Desde Place Chaurren para la red de medios de los pueblos a través de la Radio Placeres de Valparaíso, le estamos preguntando a las personas que están asistiendo aquí a la olla comuna, de qué manera estas ollas comunas que se están haciendo y asambleas y otras cosas, son parte de esta gran lucha que se está dando en este territorio. Estamos luchando por esta actividad porque resulta de que estamos en el problema de que todos tenemos el problema de cosas de, como sé, de la tercera edad, que tenemos delincuencia, que tenemos, pongámosle, no hay un espacio para uno, para que tengamos como una plaza para nosotros, para un día de actividad. Ajá. De tener una alegría, de tener un bienestar para todo Valparaíso. Muy desordenado, muy cochino está Valparaíso. ¿Y para usted qué sería el bienestar? El bienestar sería que se arreglara como hacer el hospital, que se arreglara la tercera edad, la jubilación, ¿eh? Que yo gano 120, a mí no me alcanza. Y otra cosa de que los colegios también que se arreglen, los profesores que se arreglen. Si estamos mal, ¿eh? Las cosas suben y suben y el sueldo igual, la jubilación igual. Claro, claro que sí. ¿Qué me dice usted? ¿Está bien lo que digo o no? Súper bien, po. ¿Y qué le parece a usted que se hagan ollas comunas como la que estamos haciendo acá? Mire, está bien, pero que haya más orden. ¿Ah? Por eso le digo, el espacio que nos hace falta. ¿Ah? Como hacer que todo este pedazo se ocupara para nosotros nomás, por decirlo. No para allá, sino que para acá. ¿Eh? Entonces, yo encuentro de que es bonito, pero que también cooperemos en algo. Pongámosle, por decirle usted, el que manda aquí la batuta. Entonces yo llego, ya, si yo puedo cooperar por decirle en algo, porque por decirle X plata, porque todo es plata. Usted se levanta y vamos gastando al tiro. Esa plata se junta para la olla común y se pueden hacer más cosas y se pueden comprar más cosas para así, para tener más, atraer más gente. Claro, claro. Ahora otra cosa, nosotros mismos podemos hacer algo bueno. Por decir, ya hoy día nos vamos a juntarlo y nos vamos a ir a las torpederas, por decir. ¿A qué vamos a ir a las torpederas? Cada uno sabe una bolsa, lleva, limpia, limpiamos. Y después de ahí llegamos cansaditos, transpiraditos. Y los demás los tienen la comidita lista. Claro, está bueno. A eso me voy yo. Entonces aquí ya los tienen listos los cabros aquí, ya. Bueno, ¿usted es vecina de Valparaíso entonces? Claro que sí. ¿Qué mensaje le diría a la gente en Valparaíso? ¿Qué le diría? Que seamos más comprensibles, que seamos más, pongámosle que seamos más de piel. ¿Eh? Pongámosle un caso, aquí nosotros, si somos el grupo, usted necesita, entonces tienen nosotros ayudarnos. No le voy a decir de que vamos a juntar millones, pero por puede servir, por decir, mira, ¿por qué no vas a mi casa, por favor? Puedes ir con 4 o 5 personas. Ya, vamos a ir, ¿qué te podemos hacer? Mira, mira, mi tío, por decirle, tiene el chuzo, la pala, qué sé yo, mira, hay que hacer algo en la casa. Claro, ya, te lo vamos a hacer. Ya, como no terminamos, lo vamos a hacer para la otra semana, porque trabajo yo toda la semana, una cosa así. ¿Me entiendes? Así, tener cosas buenas. Entonces, usted me levanta la moral a mí, claro. Y usted se siente bien porque hizo un bien a quien necesitaba. Claro. Pongámosle que usted necesite algo. Mira, fíjate de que por decir. Material, mira, se me echó a perder la tele, por decir. Mira, juntemos plata. nos juntamos ya, listo, un grupo, y listo, pero no se dice a quién. Claro. Porque que no sepa la derecha, o cómo es la cosa, que no sepa la, algo, hay un dicho. Entonces, así, a eso me voy yo, a esa, eso me gustaría a mí. ¿Cómo me encuentra usted lo que le digo? Que seamos más de piel, más, pongámosle, si no hay necesidad de andar con el paquete de cosas. Claro. No, pero que seamos más. La otra vez, mire, fui a, me les voy a contar una cosa, fui a Viña, preguntando por el caracol de Viña, que no lo conocía. Le pregunto, ¿sabes que la gente pasaba, pasaba? Y no me... ¿Y no le ayudaron? Nada, por favor. Si yo no le voy a pedir limosna, le estoy preguntando por una dirección, por favor. Oye, pero la gente pasa, pasa. ¿Sabes que ya lloraba porque no me daban respuesta? Le dije yo, ¿qué pasa en este Chile? ¿Qué pasa a esta gente? Claro. A toda boca, yo. Claro. Como que me perdí la noción del tiempo. Sí, sí, sí. Y una señora que me vio tan afligida me dijo, disculpe, me dijo, disculpe, se devolvió ella. Me dijo, disculpe, que voy tan distraída, me dijo. ¿Qué quiere? Mire, quiero saber dónde queda el caracol. Que no sé, porque yo no soy de acá. Claro. Ya, ah, me dijo el caracol, mire, camine, me dijo media cuadra y ahí está, me dijo. Bueno, no lo encontraba porque resulta de que donde estaba el guaso, el, no es que le fue para el 18, esto, pues en ese mes estaba tapado el... Ah, el frontis. Ah, el frontis. Claro, estaba tapado. Entonces, ¿qué pasa? De que yo lo pasé, él sabe claro, cuántas veces por ahí mismo y no. Y no, y le digo yo, pero mire, camine media cuadra, me dijo ya, ahí está. Pero yo lo buscaba y no lo encontraba. Claro. Pues. Así que ya, pues, vecina, ya. Le agradezco esta entrevista para la Radio Placeres de Valparaíso.